Yo moveré montaña, muevo la montaña. Si él me lo pide, yo lo haré. Loca me llama, sí, estoy loca, loca de amor, lo sé. Yo ando sobre fuego, sí, ando sobre fuego. Si él me lo pide, lo haré. Loca me llama, sí, estoy loca, loca de amor por él. Como la que agita el agua, su risa me hace vibrar. No hay nada que no pueda ser por él. Imposible no será. Yo le amaré por siempre y digo para siempre, más allá de la eternidad. Loca me llama, sí, yo estoy loca, loca de amor por él. Loca de amor por él. Loca de amor por él. Siempre más allá de la eternidad. Loca me llama, sí, estoy loca, loca de amor por él. Loca de amor por él. Loca de amor.